www.radiopuentealto.co.cc y en Facebook podrás escuchar la conversación que sostuvimos la semana pasada con el candidato a diputado Francisco Moreno, abogado de profesión, hombre joven, con todo el deseo y ganas de querer aportar a la provincia cordillera y al distrito 29, su experiencia, sus deseos y ganas en el ámbito profesional que se desempeña, y por supuesto con todo el deseo de querer compartir con ustedes. Los invitamos a escuchar la entrevista que vamos a concretar a partir de estos minutos con Francisco. Preguntas, sugerencias al 872-7871. También recuerde que el hombre es abogado. Si quiere hacer alguna pregunta, me imagino que estará gustoso también de responder alguna consulta, inquietud en temas de derecho civil, laboral, familiar, que son temas muy importantes para la comuna. Así que, si usted quiere preguntar, ya le dejo el teléfono de antemano indicado. 872-7871. Saludamos con un fuerte abrazo, cariñoso abrazo, la bienvenida a Francisco Moreno. Francisco, buenas tardes. Hola Juan Carlos, muy buenas tardes para ti y muy buenas tardes y un afectuoso abrazo para todos los auditores de Radio Puente Alto en el 107.7, la frecuencia modulada. Para mí es un verdadero placer estar acá contigo, Juan Carlos, y poder conversar en esta media hora de programa que tenemos en forma semanal. Francisco, cuéntame qué has hecho, ¿de dónde vienes ahora? Bueno, estábamos trabajando con el equipo en la población Carol Ursúa. La verdad es que, como te comentaba antes de entrar al aire, una recepción excelente, muy positiva. La gente y los habitantes de esta población, de la Carol Ursúa, muy deseosos de que haya una nueva generación que cambie, una nueva generación de compromiso que trabaje en terreno. Y eso, de alguna u otra manera, me toca en forma muy directa y personal. Y lo que te comentaba, Juan Carlos, antes de iniciar el programa, nosotros estamos haciendo una labor que va mucho más allá de un tema político, de un tema electoral. Queremos comprometernos desde el punto de vista profesional, y es así como estamos brindando asesoría u orientación jurídica en forma gratuita en nuestro comando de Conchitoro 194, piso 3. Y eso nació, Juan Carlos, básicamente porque desde el primer comienzo, en que comenzamos a trabajar en esta contienda electoral, nos dimos cuenta de que había un gran vacío en lo que a asesoría jurídica se refiere. Hoy, lamentablemente, en Chile existe un sistema que está exclusivamente determinado en la Corporación de Asistencia Judicial, que es un organismo que otorga servicios jurídicos en forma gratuita para aquellas personas que no tienen la facilidad, que no tienen los medios para poder pagar un abogado. Hoy día en Chile un abogado para cualquier gestión es mucha la plata que hay que desembolsar, y lamentablemente hay mucha gente, un gran porcentaje, que no está en condiciones de pagar esa cantidad. Y es considerando este fenómeno que nosotros, independiente de la asesoría que estamos brindando durante la campaña, uno de mis ejes de la campaña va a ser justamente organizar, a través de un proyecto de ley, un nuevo sistema de asistencia jurídica a nivel local. Y eso pasa primero porque cada familia pueda contar con un abogado de calidad a través de lo que nosotros hemos denominado el cheque de la justicia, para que cada uno tenga la libertad de escoger el abogado que esa persona o esa familia quieran. Para que nunca más en Chile las personas que no tienen los recursos tengan que depender de egresados de derecho que no tienen la experiencia suficiente para efectos de enfrentarse a casos difíciles y complejos que muchas veces frustran a la gente y la justicia no llega como corresponde. Por lo tanto, Juan Carlos, quiero, y es un tema que lo vengo trabajando hace muchos años, de hecho la tesis que hice en la universidad justamente se refirió al tema del acceso a la justicia a nivel local, donde transformo los juzgados de policía locales en tribunales vecinales, acercando la justicia a la gente. Yo creo, Juan Carlos, que ha habido un gran error por parte del Ministerio de Justicia, que si bien es cierto ha habido un avance sustantivo en lo que a justicia penal se refiere, con la reforma procesal penal, que ya es conocida por gran cantidad de la población, sí se ha dejado de lado el acceso a la justicia a nivel local. Esa orientación jurídica, esa resolución del problema legal desde el punto de vista más local, más vecinal. El problema que todos y cada uno de nosotros tenemos. Cuando uno es abogado, lógicamente que la cosa se le hace mucho más fácil porque la solución está al alcance de la mano. Pero en caso contrario, y sobre todo para aquellos que no pueden pagar un servicio jurídico, ahí caen en una verdadera indefensión que a mí me parece sumamente grave. Lo vemos todos los días cuando hacemos puerta a puerta, casa a casa. ¿Cuáles son los problemas que más te ha tocado analizar? Básicamente hay un tema patrimonial de derecho civil muy relevante, donde las situaciones, claro, quedan durante los años porque la misma gente me dice: yo no tengo la plata para pagar a un abogado, tenemos este problema hace 10, 15, 20 años atrás, no hemos hecho los trámites correspondientes, no se ha hecho la posesión efectiva de la herencia. Hay temas más problemáticos desde el punto de vista personal y humano, como es la violencia intrafamiliar, que muchas veces pasa por la indefensión que hay, y bueno, sobre todo el tema penal. Hoy día en Chile yo creo que es absoluta y completamente necesario la creación de una defensoría penal para las víctimas. Hoy día existe una defensoría penal pública, donde aquellas personas que han cometido delitos, como es necesario desde el punto de vista legal, tienen que tener una defensa jurídica. Entonces nosotros queremos hacer especial hincapié en eso y poder de alguna u otra manera tender una mano a la comunidad para efectos de poder hacer este servicio. Así que, Juan Carlos, yo invito a todos los auditores de Radio Puente Alto. Sí, vamos a ir a una música y una persona quiere conversar contigo. Perfecto, no hay problema. We fell in love, high school sweethearts. Love was so brand new. If there ever come a time when you feel real nice and you want to let someone know that you really appreciate them, all you have to do is just moan a little bit for them. You go somebody to take. Darling, girl, I'm giving you all my love. See, anytime is the right time, baby. Come on and take my heart. It's all yours if you want it, baby. My heart is tearing all apart. I say, whoo, ya estamos de vuelta junto a el candidato a diputado. Distrito 29, Pirque, Puente Alto, La Pintana, San José de Maipo. Si usted tiene alguna pregunta para nuestro candidato, qué es lo que piensa acerca de, hágasela al 872-7871. Queremos que Francisco interactúe con quienes serán los electores acá en la provincia cordillera. Sin duda que Francisco tiene una visión estratégica acerca de lo que es el Distrito 29, y él ha orientado su campaña en un eje temático que él denominará a continuación como las 3D. Queremos que Francisco le explique a la comunidad de qué se trata su eje temático como candidato a diputado del Distrito 29. Adelante. Sí, Juan Carlos, así tal como tú dices, yo he querido centrar toda mi energía, todas mis propuestas en tres flagelos que a mi modo de ver, y a modo de ver de todo el mundo y todo Chile, son flagelos apremiantes que de alguna u otra manera claman por una solución pronta y con un sentido de urgencia. Yo creo que hay que actuar. La primera es la delincuencia, la segunda la drogadicción y la tercera el desempleo. Las 3D, delincuencia, drogadicción y desempleo. Y si tú te fijas, Juan Carlos, una lleva a la otra. Yo soy de la teoría de que cualquier tipo de medida del punto de vista legal, gubernamental o a nivel local o municipal requiere de una mirada amplia, requiere de una mirada inclusiva, donde no solamente se trabaje el tema del desempleo, sino que también la delincuencia y la drogadicción. Cuando tú has perdido tu trabajo, cuando tú no tienes una fuente de ingreso permanente, se genera un conflicto. Hay un problema personal, tu autoestima, tus relaciones personales y familiares, el lugar donde vives, en fin, hay toda una serie de elementos que te va afectando. Entonces, de alguna u otra manera, te haces más vulnerable a una serie de circunstancias dentro de las cuales está la drogadicción, como una válvula de escape, como una salida, como una vía de solución, que todos y cada uno de nosotros sabemos que no va por ahí una solución al problema práctico. Pero muchas veces, lamentablemente, tenemos que enfrentarnos ante eso. Y el último, el tema del desempleo. Si tú ya estás en una situación de drogadicción, lógicamente que va a ser muy difícil poder plantear mantener tu fuente laboral. Entonces, nuevamente, la delincuencia, la drogadicción y el desempleo como a las 3D que es necesario ponerle solución y ponerle un atajo. Y eso no solamente pasa en el Distrito 29, sino que en todo Chile. Especialmente acá, porque yo veo y me preocupa sobremanera, Juan Carlos, que desde el punto de vista de la drogadicción las posibilidades de rehabilitación son muy limitadas. Y ahí espero, con ansia de que el Estado sea capaz de hacer una gran inversión en términos monetarios para efectos de poner a disposición de aquellas personas que lo necesitan procesos de rehabilitación rápidos, profesionales, y que nos ayuden a sacar adelante a aquellos que han caído en el flagelo de la droga. Hoy día existen instituciones privadas que gracias a Dios hacen esa labor. Pero yo digo, ¿dónde está el Estado? ¿Por qué una fundación Manresa, el Hogar de Cristo, puede desarrollar esa labor? ¿Por qué la fundación Casa Acogida La Esperanza del senador Jaime Orpi hace en forma gratuita ahí en departamental una labor de rehabilitación absolutamente crucial? ¿Qué pasa con los servicios públicos? Nos van a decir, no hay capacidad, no hay dinero, no están suficientemente los profesionales que se requieren. Yo digo, seamos serios en este punto. Yo estoy planteando un desafío al Estado, que sea así como quiere poner a disposición de las personas que han caído en la droga distintas vías de solución, es necesario que exista una institución sólida, fuerte, con los cupos necesarios, y que nunca más, Juan Carlos, volvamos a escuchar no hay plata, no hay cupo, está absolutamente lleno los programas de rehabilitación. Qué importante tu planteamiento acerca de lo que son las 3D, porque en el fondo lo que tú nos estabas contando desde tus salidas acá a terreno en relación a nivel país, es una imagen muy similar, ¿no? ¿Qué crees tú puntualmente, bueno, aparte de lo que has planteado, que es sumamente válido, ¿por dónde tenemos que partir? Porque si tú planteas este problema, me imagino que debes haber visualizado algunos hechos concretos en términos de solución o posibles soluciones para ir mejorando estos acontecimientos. Sí, básicamente, Juan Carlos, yo de las 3D preferiría partir por el tema del desempleo como elemento urgente, como flagelo constante, como el llamado que todas y cada una de las personas que saludamos a través de las distintas poblaciones del distrito nos dicen: estoy sin trabajo, estoy sin ingresos, necesito una fuente laboral. Y en ese sentido, Juan Carlos, déjame decirte que el candidato presidencial que yo estoy apoyando, que es Sebastián Piñera, estoy seguro que su propuesta, que su trabajo va a ser un trabajo y una propuesta mucho más agresiva en la necesidad de crear la cantidad de empleos necesarios para que tengamos niveles de desempleo razonables. Siento que, así como Sebastián Piñera va a poner todas sus energías en eso, en crear 500.000 fuentes de trabajo durante los próximos meses a partir del 11 de marzo del 2010, sus ideas y sus propuestas en ese sentido nos garantizan que muchas personas de las que hoy están en una situación de desempleo puedan mirar con cierta esperanza al futuro. Yo quiero básicamente centrar las propuestas de desempleo mías en dos ejes. Mayor participación de los jóvenes en el trabajo a través del subsidio que tiene que realizar el Estado, y también la posibilidad de subsidiar a aquellas personas que han superado los 50 años y que, por razones lógicas, hoy día el mercado no les ofrece suficientes opciones de trabajo. Entonces es el Estado quien tiene que dar una mano, una acción concreta y necesaria para efectos prácticos de poder solucionar estos inconvenientes. Yo creo que falta mucho por hacer. Noto el Estado de repente muy tímido, noto el Estado lleno de trabas, cada día agrandándose más. Y yo soy un partidario, Juan Carlos, principalmente de que tengamos un Estado pequeño, pero con fuerza, que sea capaz de plantear las necesidades y los problemas que todos y cada uno de nosotros tenemos. Muy bien, Francisco. Breve pausa y estamos de vuelta. Tienes un llamado interno. Muchas gracias. Muy bien, amigos, ya estamos de vuelta con ustedes acá en el programa. Francisco le manda un saludo a una amiga que se contactó con él. Qué importante lo que tú estás diciendo, ¿ah? Sí, Inés, bueno, decirte que ahí tratamos de apoyarte en ese tema puntual, que lógicamente que tú querías conversar en forma confidencial, y me parece muy bien. Y recalcar el tema, Juan Carlos, que uno de nuestros ejes principales de la campaña va a ser el tema de la asistencia jurídica, no solamente como un ofrecimiento de campaña de los próximos 60 días, sino que todo lo contrario, porque yo quiero realizar una verdadera renovación, una modificación profunda al sistema de acceso a la justicia que hoy prima en Chile. Como te comentaba en el primer bloque de este programa, Juan Carlos, creo que el Ministerio de Justicia y las anteriores administraciones han hecho una buena labor en términos de que haya una nueva justicia penal, que entró en vigor hace un par de años. Hoy día ya existe en Chile y en la región metropolitana una nueva justicia laboral, pero hay ciertos temas que se han dejado de lado. Y si no se mira a la administración de justicia en forma integral, sobre todo con el acceso a la justicia a nivel local, a nivel básico, yo siento que el sistema muchas veces se pierde en términos de que las personas se ven frustradas, de que no tienen la posibilidad de efectos de verse protegido, y que podemos tener excelentes leyes o cuerpos jurídicos que declaren y estimen muchos elementos, muchos valores, pero desde el punto de vista práctico, si no somos capaces de establecer un sistema eficiente para que todos y cada uno de los habitantes de este país pueda en forma fácil, segura y sobre todo, digamos, no con los costos que hoy día tiene, acceder a la administración de justicia, ahí lógicamente que cambiaría la percepción de las personas del punto de vista de, digamos, de lo que significa hoy día sus derechos y sus puntos que hoy día están debilitados. Estamos conversando y compartiendo con un gran candidato a diputado, un hombre joven que tiene mucho deseo de compartir con la comunidad. Si usted quiere preguntar algunas cosas puntuales en términos de cómo él ve al Distrito 29, qué cosas hay que mejorar, dar alguna opinión, obviamente él necesita alimentarse de su opinión para mejorar. ¿Por qué no le explica a grandes rasgos a los amigos qué es lo que hace un diputado para que tengan muy claro lo que es el cargo, por favor? Sí, claro, Juan Carlos. Bueno, básicamente, nadie enseña eso, ¿eh? Ojo. Sí. Así es. Muchas veces hay mucha confusión, y qué bueno que me preguntas eso, porque toca cuando uno realiza la labor del casa a casa, puerta a puerta, donde vas en ese encuentro personal, de frente, con quienes son los electores, los habitantes de este maravilloso distrito, de esta provincia cordillera. Toca que muchas veces las peticiones vienen por el lado de lo que debe realizar la municipalidad, y son situaciones más puntuales de lo que significa obras de pavimentación, situaciones sociales que la Dirección de Desarrollo Comunitario debe trabajar. Y bueno, yo lógicamente que voy a estar en total y absoluta disposición y sintonía para efectos de que las distintas municipalidades de este distrito puedan realizar en forma eficiente su labor de apoyo social a aquellas personas que lo requieran. Pero es necesario tener presente que un diputado es un representante, y un representante ante una Cámara integrada por 120 miembros, elegidos dos por cada distrito. Hay 60 distritos en Chile, desde Arica a Punta Arenas, y siendo este el distrito número 29, nos corresponde elegir a dos parlamentarios. Y por el sistema político que existe hoy día, generalmente, binominal, sale un representante de la Concertación y otro de la Alianza por Chile, salvo algunas excepciones donde la Concertación dobla o la Alianza por Chile dobla. ¿Qué es lo que hace un diputado, Juan Carlos? Un diputado básicamente fiscaliza. Fiscaliza que el gobierno, que el Estado, que cada y toda una de sus reparticiones públicas y ministerio actúe conforme a la ley, que las municipalidades realicen sus labores, que las autoridades lleven a buen destino los dineros que el Estado otorga para el beneficio de las personas. Y por otro lado, aparte de la labor fiscalizadora, los diputados realizan una labor en todo el proceso de legislativo. No solamente los diputados quienes tienen iniciativa de ley, sino que también el Presidente de la República, o la Presidenta de la República en este caso, pero sí colabora de forma permanente y crucial en lo que significa todas y cada una de las comisiones que existen en la Cámara de Diputados. Hay comisiones temáticas, son los proyectos que se ven ahí, y es donde florece el debate parlamentario. Y en ese debate, justamente, Juan Carlos, muy importante que tengamos representantes que sepan, que puedan efectivamente ser un aporte en el proceso legislativo. Y yo reconozco, digamos, que uno como abogado está en un mejor pie para efectos de realizar un trabajo legislativo mejor. Pero sin prejuicio de eso, hay muchas otras personas que tienen otras profesiones que pueden aportar lo suyo, y bienvenido sea. Pero sí, acá hay una crítica que yo le quiero hacer, Juan Carlos, al Parlamento chileno, porque la calidad de las leyes en los últimos 20 años, desde que se restableció la democracia en el año 90 y tuvimos de nuevo Parlamento, siento que deja mucho que desear en muchos casos. Y me tocó, y te lo digo porque me tocó como abogado, cuando trabajé en una oficina de abogado, un estudio jurídico, durante 5 años encontrarme donde tenía que asesorar a distintas personas y uno le dice muchas veces, mira, el problema acá central es que la ley quedó mal redactada, es que la ley no considera este caso, es que la ley es contradictoria. Y eso yo siento, Juan Carlos, que tenemos que tener especial cuidado, parlamentarios que hagan bien su pega. No solamente a nivel distrital, que para mí es algo esencial, por eso digo que yo voy a estar siempre en terreno, siempre presente, sino que a su vez la labor parlamentaria, lo que significa un diputado que entienda la legislación, que proponga proyectos de ley novedosos, creativos y que diga en relación con estas 3D que yo te decía, desempleo, de la drogadicción y la delincuencia. Qué importante lo que dice Francisco. Hace una semana atrás estuvimos conversando. Yo lo decía que muchas veces el tema de las leyes eran como opiniones sobre un tema más que un esqueleto bien hecho, bien armado. Y eso, al fin y al cabo, como la sociedad está en constante evolución, no siempre se ajustan a los nuevos cambios, ¿no? Así es, Juan Carlos. Fíjate que ahí hay una crítica. Yo creo que hay que ser muy sincero y yo, con la juventud y la edad y la experiencia que tengo, no tengo ningún problema en decirlo. Yo creo que hay diputados que hacen un gran aporte al proceso legislativo en Chile y hay otros que no realizan ningún tipo de aporte, salen elegidos por distintas razones, porque tienen algún nivel de conocimiento en sus distritos, porque han hecho quizá una buena gestión en algún momento, digamos, en alguna municipalidad o fueron en su momento, digamos, personas que participaron del gobierno. Pero eso yo le pediría a todos y cada uno de los electores, nosotros como ciudadanos, como chilenos, que le exijamos más a nuestros representantes, que exijamos mejores leyes, más claras, que nos protejan, que sean de alguna otra manera eficientes, pero que también que estén disponibles, que sea algo no imposible de descifrar, sino que todo lo contrario. Yo estoy convencido de que necesitamos profesionales capaces, que tengan un conocimiento de lo que son las políticas públicas en Chile, que cómo se diseñan, que cómo se ejecutan, y en ese sentido, Juan Carlos, yo quiero en forma bastante especial poder transformarme en un aporte. Tuve una experiencia en el extranjero, en Estados Unidos, estudiando en la Universidad de California en Berkeley, y eso me sirvió mucho para estudiar lo que son las políticas públicas en Estados Unidos, para ver qué está pasando en la administración de justicia allá, para ver cómo los norteamericanos solucionan sus problemas. Es otra sociedad, está muy lejos de acá, pero hay que reconocer que los gringos mal no nos le echan muchos temas y yo creo que hay que copiar lo bueno. Y en términos de función, ¿cómo funcionan? Mejor que las nuestras, ¿no? Sí, claramente. Es un sistema mucho más equitativo, mucho más accesible, mucho más claro desde el punto de vista legal y jurídico, donde tú puedes encontrar una asistencia jurídica eficiente, donde no vas a tener un egresado de derecho, un verdadero estudiante sin el conocimiento, viéndote asuntos tan personales, tan importantes y serios como los que las personas van a plantear a la Corporación de Asistencia Judicial. Así que es esa experiencia, Juan Carlos, yo reitero, nosotros pidámosle, exijámosle lo más posible a nuestras autoridades. Y yo soy un gran partidario de que hayan buenos candidatos en todo y cada uno de los distritos en Chile, que sea gente preparada, que tenga conocimiento y que pueda enfrentar de una mejor manera su labor parlamentaria durante los próximos 4 años. Interesante lo que estamos compartiendo hasta ahora con Francisco Moreno en la radio Puente Alto. Estamos con un tema musical y estamos de vuelta inmediatamente. Pero dejamos planteada la pregunta, se las hacemos al revés. Si Francisco Moreno fuera una persona que está al otro lado escuchando, ¿en qué pensaría Francisco Moreno para escoger a un buen candidato a diputado? Estamos de vuelta con ustedes en este espacio donde conversamos sobre el Distrito 29, Pirque, Puente Alto, La Pintana y por supuesto San José de Maipo. Adelante, Francisco, te habíamos dejado plantear una pregunta. Sí, tú me preguntabas, Juan Carlos, ¿qué considera yo para efectos de poder decir nosotros tenemos un buen candidato? Y eso pasa por tres elementos, a mi juicio. El primero, que el candidato tenga una preparación académica, una preparación, no digo de un título universitario, si el candidato lo tiene, bienvenido sea, porque muchas veces hay otras profesiones o formación técnica que también son grandes aportes en la discusión legislativa. Pero sí siento que hay que tener un background, como dicen los gringos, un algo en el pasado para efectos de decir, ok, yo puedo transformarme en un gran aporte. El segundo punto, estimados auditores, yo creo que es tener una visión de futuro. Porque uno no saca nada con conocer el pasado, como creo es el caso personal mío, que he sido una persona que ha estado atento de lo que ha sucedido en la política desde muy chico por razones familiares, como ya comentamos Juan Carlos la otra vez. Yo soy sobrino de Jaime Guzmán, el senador que fue asesinado el 1 de abril del año 91, y bueno, por cierto que en mi núcleo, en mi hogar, en mi casa, mis padres, mi abuela vivirá mucho con la política, y era un tema que sin lugar a dudas salía siempre a colación, muchas veces mucho más de lo que me hubiese gustado, pero sí quiero decir que fue algo muy formativo para mí. Y decía que hay que tener un conocimiento del pasado, pero que una verdadera proyección y visión al futuro. Y eso es fundamental. Yo estoy muy consciente del Chile que me tocó vivir cuando yo era un adolescente o era un niño. Pero en este Chile que me ha tocado ya desde mi adultez, siento que han habido transformaciones que son tremendas. Y esa es la idea, es mirar hacia el futuro, que haya un verdadero aire fresco, una nueva generación que asuma los desafíos. Yo siento muchas veces que Chile va a un ritmo mucho más lento de lo que nosotros deberíamos ir en comparación de nuestros queridos vecinos en Latinoamérica, o para qué decir en Norteamérica, Europa, siendo que Chile tiene potencial. Yo siento que nosotros tenemos un elemento cultural tan relevante, tan rico, no solamente del factor humano, sino de que lo que somos y lo que queremos ser, de cómo le hemos ganado a la inclemencia del tiempo, a los problemas que hemos vivido como nación, a los procesos políticos complejos que nos ha tocado vivir, cómo le hemos ganado a los terremotos. A mí, Juan Carlos, fíjate, y queridos auditores, me gusta mucho una frase de Carlos Dibon cuando dijo, porque no tenemos nada, queremos lograrlo todo, cuando Chile organizó aquel mítico mundial del año 1962. Y es cierto, Chile en 1962, lógicamente que era otro país, era otra cultura. Había un elemento mucho más campestre, mucho más local, donde la cordillera de los Andes nos impedía mirar hacia el Océano Atlántico, y estábamos un poco en una verdadera isla. Entonces, que Chile se haya atrevido a organizar una cita como esa, por poner un solo ejemplo, a mí me parece notable, y eso revela algo. Chile, lógicamente, que el año 62 no estaba preparado para organizar un campeonato mundial de fútbol, pero sí fuimos capaces, sí nos atrevimos. Y yo creo, Juan Carlos y queridos auditores, que es muy importante atreverse. Y es por esto que una nueva generación se está atreviendo a involucrarse en los temas públicos, se está atreviendo a decir, perfecto, ok, tenemos una democracia que es estable, pero que hay mucho por hacer. No estamos contentos, no nos quedamos tranquilos, no podemos decir me voy para mi casa, siendo que las urgencias sociales, estas 3D que yo te decía, delincuencia, drogadicción y desempleo, nos están acechando. Estos flagelos requieren un trabajo urgente, y ese sentido de urgencia yo siento que lo tenemos nosotros, los jóvenes profesionales que estamos dispuestos a aportar en política. Estamos compartiendo con Francisco Moreno, candidato a diputado, Distrito 29, Pirque, Puente Alto, La Pintana y San José de Maipo. Me imagino que en estas visitas y en este tiempo que llevas reconociendo, recorriendo las calles o los diferentes lugares del distrito, te has encontrado con diferentes realidades, ya sea La Pintana, Pirque, San José de Maipo, Puente Alto. ¿Qué me podrías decir tú, a grandes rasgos, de uno de estos sectores? ¿Qué es lo que lo representa, por ejemplo, lo positivo y lo malo que hay que mejorar? Mira, yo creo que lo conversábamos un poco la vez pasada, querido Juan Carlos y estimados auditores. Por ejemplo, La Pintana. Sí, yo siento que ahí hay unas ganas de alguna otra manera de ganarle a la vida, de salir adelante, de proyectarse. Y esa capacidad, esa fuerza, yo creo que está ahí. Falta canalizarla muchas veces. También veo frustración, y eso es lo que me preocupa a mí. Y sobre todo una indefensión. Y eso también, querido Juan Carlos, hemos querido hacerlo como uno de nuestros ejes de la campaña. Y por eso es que Moreno te defiende. ¿Por qué Moreno te defiende? Porque yo veo que hay una gran indefensión. Hay una gran indefensión jurídica. Hay una indefensión desde el momento mismo en que nos enfrentamos con una colusión de precios hace un par de meses atrás de grandes cadenas farmacéuticas. Y te comentaba el otro día, ¿quién no ha comprado en el último año en alguna de las dos farmacias que se vieron envueltas en los temas de colusión? ¿Quién nos defiende ahí? Bueno, nos defienden parlamentarios, nos defienden representantes que han sido capaces de hacer bien la pega, de haber hecho buenas leyes. Y por un error legislativo del año 2003 es que solamente se multó a esas farmacias, pero no hubo penas privativas de libertad, que es lo que habría correspondido y que, por ejemplo, en los Estados Unidos ha sucedido mucho con empresas que se han coludido en precio. Por eso es que yo digo, alguien falta acá que te defienda contra los abusos, contra ciertas injusticias que se dan y sobre todo desde el punto de vista legal y jurídico, donde hay una gran indefensión, donde hay un gran vacío. Entonces, en el caso puntual que tú me preguntas de La Pintana, sí, yo veo mucho potencial, pero sí veo mucha indefensión. Sí veo también que hay un elemento de asistencialismo que me preocupa, y esto también quiero plantearlo como uno de los ejes de mi campaña. Yo creo básicamente en que todos y cada uno de nosotros tiene una oportunidad de salir adelante por sus propios méritos y con la ayuda del Estado cuando es necesario y cuando es urgente. Pero tratar de encauzar todos los esfuerzos del Estado para hacer políticas asistencialistas, que lo único que hacen es dejar a las personas en una misma situación y no plantearle el desafío de que salgan adelante por sus propios medios, a mí me parece grave. Yo estoy en una generación que le ha tenido que ganar al futuro, al presente, y que se quiere proyectar con mucha fuerza. Y eso pasa por ser proactivo, eso pasa por tener la capacidad de emprender. Ojalá tuviéramos 1 millón, 10 millones de emprendedores, 17 millones de emprendedores, que cada persona fuera emprendedora de su propio proyecto y no dependiéramos de lo que recibimos del Estado. Ese es el sueño, ese es el Chile con el cual yo sueño y ese es el Chile con el cual sueña Sebastián Piñera, mi candidato a presidente, Juan Carlos. Hay un tema muy importante, lo que tú dices, que tiene que ver con la educación. Obviamente, para generar una cultura del emprendimiento hay que trabajar muy fuerte el tema de la educación. ¿Cómo ves tú la educación de nuestro distrito? Mira, Juan Carlos, para mí es un tema muy, muy complejo en términos de reconocer que, si bien es cierto, se ha invertido una gran cantidad de dinero durante los últimos 20 años, millones de dólares, siento que no tenemos la calidad que Chile se merece. No tenemos la calidad de educación que Chile se merece. Y tenemos una educación privada que hoy día tiene unos estándares que son bastante buenos, pero una educación pública que hay mucho que mejorar, mucho que mejorar. Y eso es lo que yo apunto, Juan Carlos, en nuestra campaña, es que nosotros tenemos un sentido de urgencia. Tenemos un sentido de plantear que hay ciertas cosas que durante los últimos 20 años se han trabajado, pero no lo suficientemente bien. Que se han planificado y se han concretado, pero no con la fuerza, no con la energía que este Chile del siglo XXI requiere. Y por eso es que hoy día esta candidatura toma el sentido de urgencia como una de las banderas de lucha fundamentales. Hay cosas que no pueden seguir esperando. Yo soy partidario, si es necesario, de que el Parlamento no se tome vacaciones en febrero, como todos los años, si es que los proyectos de ley fundamentales no están aprobados y no han sido trabajados. No podemos seguir esperando. Y en ese sentido, tengo la suerte de que al ser una candidatura joven, con fuerza, con dinamismo, queremos plantear esos desafíos y no estamos en ningún caso amarrados a ningún tema del pasado. Queremos mirar al futuro. Por lo tanto, Juan Carlos, el tema de la educación y queridos auditores, para mí va a ser fundamental mejorar la educación. Pasa por poder capacitar a nuestros profesores, ojalá que muchos de ellos tengan la posibilidad de viajar al extranjero, de que se gane la beca Chile, de aumentar los programas de las becas CONICET para perfeccionamiento pedagógico, porque es ahí donde van a encontrar nuevas respuestas ante los desafíos educacionales. No es en el pasado, no es en nuestra forma de educar que teníamos hace 20, 30, 40 años, que eso estuvo muy bien para una etapa nuestra, pero hoy día necesitamos principalmente alumnos emprendedores con fuerza, con ganas de transformar sus propias vidas y de transformar este país. Sobre todo con el tema de la tecnología de la información, que es tan importante hoy día. Francisco, ya para cerrar el tema de la educación y nuestra entrevista, cuando tú ves a un joven, 15, 6, 7 años, talentoso, que me imagino que lo has conocido, que debe ser el nieto, el sobrino de la señora que tú has conocido, y tú sabes que es un niño talentoso, pero sabes que por falta de recursos no va a poder acceder a la educación superior, ¿qué siente Francisco Moreno persona cuando ve y sabe que no, ese muchacho se queda en el camino? Yo siento, Juan Carlos y queridos auditores, una tremenda frustración. El otro día lo comentábamos, nosotros somos un país que tiene 17 millones de habitantes, una larga y angosta faja de tierra, actuemos con sentido de urgencia. No podemos dejar esperando a esos jóvenes que tienen ganas de surgir, que tienen ganas de cambiar sus vidas. Démosle las herramientas necesarias. ¿Y eso pasa por qué? Primero, por determinar y aplicar políticas públicas inteligentes, modernas, que lleguen a las personas. No en aumentar el tamaño del Estado, no en financiar proyectos que no benefician a nadie y que tienen cero nivel de retribución. Cosas eficientes. Por favor, pongámosle un tope a todos aquellos programas sociales donde se pierde dinero y no se beneficia a todos y cada uno de nosotros. Y hay muchísimos. Podríamos estar programas y programas evaluando los distintos proyectos a nivel de Estado, donde muchas veces en el papel aparecen muy bonitos, pero en la práctica no dicen relación con los objetivos que se quiso seguir. Por lo tanto, yo creo en un Estado eficiente, creo en un Estado que invierta a las personas antes de que invertir en estructura, en grandes edificios donde nos llenemos de funcionarios públicos, donde al final la plata se va canalizada a cosas administrativas pero no a cosas concretas. Entonces yo lo que siento, Juan Carlos, y tomando uno de los elementos esenciales de esta candidatura, es el sentido de urgencia de hacer las cosas, y para eso necesitamos personas jóvenes con fuerza, profesionales con proyección y con ganas de hacer las cosas bien y eficientemente. Muy bien, para cerrar la entrevista vamos a recordar el concepto fundamental de la campaña de Francisco Moreno, que era las 3D, para que escuchen los amigos. Francisco, ¿puedes cerrar con eso? Claro, decíamos nosotros, Juan Carlos, que necesitamos con mucha energía y con sentido de urgencia que una nueva generación en política sea capaz de ponerle tope a las 3D que tenemos como flagelos: la drogadicción, la delincuencia y el desempleo. Drogadicción, delincuencia y desempleo. Solo de esa manera, si trabajamos estas 3D de manera puntual, precisa y al mismo tiempo, vamos a ser capaces de construir un Chile mejor. Muchas gracias, Francisco. Despídase de los amigos que lo han estado escuchando. Sí, muchas gracias, Juan Carlos, por esta entrevista. Y, por cierto, un afectuoso saludo a todos y cada uno de los auditores de Radio Puente Alto en el 107.7, la frecuencia modulada. ¿Dónde se va a encontrar en los próximos días para que le cuente a los amigos? ¿Dónde no nos vamos a encontrar, diría yo? No, estamos nuevamente atendiendo orientación jurídica gratuita, solamente orientación, quiero hacer hincapié en eso. En nuestra sede central principal acá en Puente Alto, Conchitoro 194, piso tercero, sobre la farmacia Cruz Verde, frente a la bonita plaza, de maravillosa plaza de Puente Alto. Perfecto, un abrazo, Francisco, y gracias por venir. Gracias a ti, gracias a mis estimados auditores.